consuelo fue el quererte, mi consuelo fue adorarte. Yo nunca podré olvidar los besos que en mi boca dejaste. Mi consuelo fue el quererte, mi consuelo fue adorarte. Yo nunca podré olvidar los besos que en mi boca dejaste. Yo nunca podré olvidar, mi cielo, tu fiel cariño. Y hoy me mata tu recuerdo de pena y martirio. Yo nunca podré olvidar, mi cielo, tu fiel cariño. Y hoy me mata tu recuerdo de pena y martirio. Podré olvidar aquellas horas felices, y hoy que me encuentro solo pasando estos momentos tristes. Yo nunca podré olvidar aquellas horas felices, y hoy que me encuentro solo pasando estos momentos tristes. Como quisiera volver a tu lado, mi consentida, y estrecharte nuevamente en mi brazo toda la vida. Como quisiera volver a tu lado, mi consentida, y estrecharte nuevamente en mi brazo toda la vida. Yo nunca podré.